¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Estamos aquí ya de vuelta en Nota en 35 milímetros, edición 41 de este año del señor 2018. Estoy andando embalada con la inauguración del Festival Frontera Sur. Me encantó la película. Sí, vamos a hablar de... Ayer se inauguró el martes se inauguró la segunda edición del Festival de Cine No Ficción Frontera Sur con la maravillosa película. No sé si se puede decir que es un documental. Es no ficción, claramente. O sea, perdón, es no... claro, es no ficción, claramente, pero está también tan bien contada que entra lo que llamaba Truman Capote, literatura de no ficción, y ocupando el mejor concepto, el más alto nivel. No sé cómo... Uno se queda corto en palabras porque son profundamente... tocada, uno se siente muy, muy, muy tocada, entonces como que no hay palabras en castellano común y corriente. A mí me parece más bien que es una película de ensayo, pero vamos a hablar de ella más adelante. Digamos que hubo un muy buen marco de público en la sala del Teatro Regional del Biobío. Es una sala inmensa. Lujo. Un lujo en realidad, el espacio, un lujo de proyección también. Era puro lujo ayer. Vamos a hablar de lo que hay en programación más adelante. Bueno, vamos a dedicarle nuestro segundo bloque al Frontera Sur. Parece, y también vamos a recomendar la película, que verla en pantalla grande es una experiencia distinta. Partamos con otras noticias. Mientras tanto, Proyecto Bermud ya se encuentra en la última patita de lo que es. Desde el martes 20 al viernes 30 se traslada a la Galería Lido, donde todavía la sala de cine Lido, después llamada Sala 2, que fue escenario de... Por supuesto, de películas. Yo iba a ver películas ahí. Todos fuimos a ver películas. Siempre recuerdo cuando vi ahí esta película de... Torce por el Azul, yo la vi ahí. No, yo la vi en el Windsor. Siempre tenemos esa discusión. Sí, bueno. También la vimos ahí, pero también vi esta... ¿cómo se llamaba esta película de Andrés Konchalovsky? Escape Imposible, con John Voight y el hermano de el Eric Roberts. ¿Eso la vimos en video? ¿Y cómo se llama la niña? Yo la vi en el cine. Buena y la Rebeca de Mornay. Buena esa película. Es una muy buena película que, si no la han visto, pesquísenla. El cine Lido terminó convertido en algún momento también en una sala de... Siempre daban de este cine erótico, picaresco, italiano. Sí. Yo ahí también vi Malicia. No, vi esta que se llamaba Virilidad. Yo creo que ahí vi El Cartero Llama dos veces. Es muy posible. Teniendo menos de 21 años, ese tiempo se cortaba la categoría para adulto era 21 años. Claro, claro. Sí, ahí la vi. Oh, y con otra película más, Malaza, que después la rehicieron, de un par de que se casaba entre sí para no tener que hacer el servicio militar. No sé cuál es esa. No, yo la encontré Malaza en ese tiempo, pero nos reímos caleta, fuimos con un amigo. Éramos cabros chicos todavía, habíamos tenido 18 años recién. Sí, sí, estaban películas para mayores de 18. No nos pidieron el carnet, entonces íbamos como nerviosos, pues éramos chicos, de ese tiempo tener 18 años era como tener ahora, no sé, 14, 15. O 21. Sí, bueno. Bien, y también ahí estuvieron los conciertos, esto que se llamaron Tras Bambalina, ya en una última etapa, y también pudimos ver ahí, yo vi a Pedro Aznar, ha habido también ahí conciertos de música. Oye, ¿todavía está fuera de esa tremenda máquina proyectora que estaba como tirada ahí afuera? Fíjate que no he visto, porque las veces que he pasado por ahí ahora está más bien oscuro, está cerrado. Es que había una tremenda máquina afuera como tirada. Estaba a la entrada una proyectora así. No, pero había otra cosa así. Voy a pasar a mirar justamente hoy día para puro cachar nomás. Sigamos con noticias de algunos festivales, fíjate. Ay, me interesa y que hables del segundo punto. De nuestro cine regional, porque la película José Cristo de Carlos Vergara se presenta en el FESEM 2018. Este es el sexto festival de cine emergente de Concón. que se realiza desde el 20 al 23 de noviembre. Yo sé que va a estar en la tercera temporada del cine en la calle de Chiboyante, pero parece que se cambió la fecha, no acuerdo si para marzo o para enero, no estoy segura. No, enero no es, me parece que es marzo. Ya, y la otra noticia que te quiero, bueno, para mí que tengo perritos, hay una película documental que se llama Los Reyes, de Bettina Peirut y de Iván Osnovikov, que ellos hicieron estas películas que, ¿cómo se llama? Hay una de... se me olvidó el nombre de la película. Pero como el animado de Surire, Surire, que ya. Es un documental de un pueblo en el norte, y también hicieron La Muerte de Pinochet, estos realizadores. Sí, sí. Los Surire Reyes es la historia o es la película de una pareja de perros callejeros que se llaman Fútbol y Chola, que viven, me parece, por ahí en el Parque de los Reyes. Ya. Ah, y alrededor de estos perritos que viven ahí, se va mostrando el cotidiano del Parque de los Reyes, está también la pista de skate más grande de Chile, si no me equivoco, y toda la vida que hay alrededor, pero centrada en esta perritos. Pareja de perros que son el Fútbol y la Chola. ¿Y son pareja? Tú sabes que los perros son pero también son animales gregarios, son pero pares. Ellos andan siempre juntos, se cuidan, etc. Se presenta en el IDFA de Ámsterdam, que es considerado uno de los mejores festivales de cine documental del mundo, si es que no el más importante. Y esto comenzaba el miércoles 14, o sea, ayer comenzaba en Ámsterdam y termina el 25 de noviembre. Pero además va una delegación chilena bastante importante, creo que han como bueno. 15 realizadores y productores. 14 productores y directores locales van con la organización de la Corporación Chilena del Documental y el financiamiento del Ministerio de las Culturas a este festival. Mira tú. Así es que es una buena instancia. ¿Hay estos cineastas en el Ministerio de la Cultura? Pareciera, fíjate que a pesar de... Bueno, hay que reconocer también, y la palabra no es agradecer, pero qué bueno que hayan repuesto algunos financiamientos, aunque están sujetos a justificación evaluación. De gasto y evaluación. Se recuperó con esto el financiamiento para el Teatro Regional del Biobío, para el Museo de Arte Precolombino, para Santiago Amil. Pero varios más que se ganó sin plata. Eran 6 iniciativas culturales que se habían quedado sin recursos basales. Y que realmente si no los tienen no podrían funcionar, porque tienen que pagar las cuentas de luz, agua, pagarle a la gente que trabaja ahí. Funcionamiento mínimo, y que con los concursos no se alcanza, porque además los concursos son platas que llegan y se van. Otras cosas importantes, fíjate, es que en Netflix durante noviembre y diciembre se estrenan las dos grandes realizaciones que también provocaron cierta polémica en el último Cannes, no se presentaron, y que son películas que han tenido muy buena recepción y se han destacado. Una de ellas, la balada Buster Scruggs, de los hermanos Coen, que es un western. Este viernes ya. Que se estrena este viernes, ahí se libera en la plataforma. La balada Buster Scruggs y en diciembre, no me acuerdo si es el 14 o 16, la última película de Alfonso Cuarón, Roma, que también va a estar disponible en Netflix. Así que con ansiedad esperamos ya hay esas fechas. Porque, el Netflix, Sí, lo bueno es que está dando salida, siempre lo reconocemos a películas que de otro modo no llegarían a las salas de cine. Ya sabemos que nuestras multisalas tienen un sesgo tremendo con las películas de cine arte o de cine no tan comercial, y por lo tanto... Por lo menos en provincia. Claro, en Santiago hay salas. Fíjate que en Rancagua hay una sala del Cinemark que está destinada al cine arte, y han hecho festivales de cine y todo eso. Que uno puede revisar cuando revisa la página de Cinemark, que ahora cambió la interfase y está un poquito más incómoda y con menos información. Más está todavía. Realmente muy mala la página del Cinemark actual. Pueden contratarnos, por último que nos den entrada para ir toda la semana. Mira, con todo lo que hablamos en contra de las multisalas, yo no creo que seamos una buena instancia. Pero si no es hablar en contra de las multisalas, hablar en contra de los que manejan las multisalas. Las multisalas a mí me encantan, tremendas. Excepto por... A mí incluso las palomitas no me molestan, para que estemos con ustedes, me da lo mismo. A mí sí me molesta, fíjate. Pero verlas en pantalla grande, no, me gusta. Sí, lo que no me gusta es como lo que eligen nomás. La curatoría de la sala. Sí, salas, la no programación es harto malita. Vámonos, fíjate, ya estamos, nos queda un minuto y algo más, y hay un obituario, digamos, hay tres obituarios. Mucha información. Algunos más o menos conocidos quizás. Fíjate que hay una de las desapariciones lamentables de la semana, se alejó de nuestra galaxia, pues se llamó Douglas Rain. Quizás nadie sabe quién es Douglas Rain. HAL 9000. Es la voz de HAL 9000. Y después actuó en alguna otra película también como voz de alguna computadora. Él era un actor shakespeariano, canadiense. Trabajó en el Old Vic, también en Inglaterra. ¿Cuál es HAL 9000 esa con el Bill? HAL 9000 es la voz del computador de 2001, Odisea del Espacio. Yeah. O sea, es un personaje protagónico. Yeah. Es lo que quizás hizo famoso a Douglas Rain o lo llevó a la posteridad. También muy conocido y especialmente ñoño, o más bien especialmente reconocido por el mundo ñoño, el cómic y especialmente por Marvel, Stan Lee, que dejó este mundo material el martes a los 95 años. Una tremenda, tremenda herencia para el mundo, para el arte contemporáneo, porque no solamente es el cómic, también es el arte. Se transformó en un referente cultural, un referente incluso contracultural. Claro. Stan Lee. Permió todo lo. Apareció en casi todas las películas del universo Marvel hechas en los últimos 20 años. Apareció también en algún capítulo de Big Bang Theory, entre otras cosas. Y era ¿cómo se dice? Mencionado, aumentado por todo. Claro, claro. O sea, es parte de la cultura de fines del siglo XX. De la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Y también, más cercano a nosotros, el gran Lucho Gatica. Con su voz de terciopelo. Que murió a los 90 años y que tuvo una relación con el cine bastante estrecha, por lo menos entre fines de los 50 y fines de los 60. Y en unos 10 o 12 años participó más o menos en 12 películas en México. Siempre aparecía como un extranjero, a veces como chileno, otras veces con un origen más difuso. Y también tuvo un gran reconocimiento y fue una gran inspiración para el cine de Pedro Almodóvar. Sí, en los años 80. Entre Tinieblas, La Ley del Deseo, me parece, también aparecen sus canciones. Yo creo que le debemos harto a Almodóvar en cuanto a la recuperación de la música popular cincuentona, de las 50 a los 40, La Chava y la Varga, tenemos las otras canciones españolas, tenemos a Lucho Gatica. Le debemos harto al Pedro Almodóvar, no solamente sus películas. Y ya nos pilló el tiempo, vamos a dedicar la canción que seleccioné para cerrar el bloque, fíjate, lo había hecho antes de saber de la muerte de Lucho Gatica, pero puse Spider-Man, la versión de The Ramones. Me encantan los del Ramones. Del disco Greatest Hits Live. Pues Spider-Man es también un ícono de la factoría Marvel y de Stan Lee. Así que volvemos dentro de 1:48. Cortitos los temas, los Ramones. Me encantan, 2 minutos. Con más no tanto 5 milímetros. Y vamos a hablar más intenso, en extenso de el intenso ahora de Joao Moreira Salles y de Frontera Sur y la programación que destacamos para los días viernes y sábado. Así que ya estamos de vuelta pronto. Thank you. Regresamos, ya estamos de vuelta aquí, como todos los jueves, en Radio Leofú, con notas en 35 milímetros. Y bueno, estábamos anunciando que íbamos a hablar de Frontera Sur, lo que fue la película inaugural. Ya habíamos comentado algo de ella hace un par de semanas atrás, cuando tuvimos acá a Cristian y Carolina. Sí. Contándonos lo que iba a ser el festival, ahora ya está en funcionamiento. Hermoso su festival, me encanta. El festival es un lujo, lo volvemos a repetir, la película inaugural es otro lujazo. ¿Tú no la habías visto? No, sabes que ayer, bueno, cuando vino el otro día Cristian, hablábamos de realmente que era un lujo todo lo que estaban haciendo. Y ayer me pareció más fuerte el sentimiento de lujo y también el dolor de que esto tan lindo, que al parecer no es tan difícil de tenerlo, no sea masivo. O sea, yo creo, fíjate, que la masividad, bueno, la sala, no recuerdo cómo se llama el salón del Teatro del Bío. ¿La sala Bío? Principal. Sala, no sé si era la principal. La sala principal era. Tiene una capacidad de 780 personas o 1200, no me acuerdo, pero la verdad es que había un marco público bastante importante. Es una actividad gratuita, era con invitaciones, ha habido una difusión, yo creo que importante. El tema quizás, buscándole el lado negativo, que no, la verdad que no lo tiene, del Frontera Sur, pero sí hay el lado negativo para los humildes caminantes, lo trasmano que está el teatro. Sí, pero yo ayer pensaba qué tan atrás mano está. Hay micros que pasan por afuera del teatro. Es cierto que el teatro está en un lugar, en un emplazamiento difícil y hay varias cosas que mejorar ahí, pero es una cuestión del teatro. Sí, no, pero lo que vimos ayer, por ejemplo, vimos gente de todas las edades, no vi niños, en todo caso, pero no era para el niño, no, porque era mucho pensar. Había matrimonio, había familia, había padres con los hijos más jóvenes de todas las edades. Yo vi, detrás nuestro había un cabro joven, veinteañero, con sus papás. Se veía gente cuarentona también en el grupo, o sea, la gente llegaba en grupo. Y era un panorama y realmente te deja el alma tranquila y contenta de ver que hay esta instancia. A mí la película me fascinó, me dejó enamorada de la película, me dejó para pensar harto tiempo en ella, para tratar de que más gente la vea, para recomendarla a todo el mundo. Fuimos con nuestra hermana, que también quedó igualmente impresionada. Ver en pantalla gigante, en buena pantalla, con buen sonido, es un lujo imperdible. Por favor, que vuelva las grandes películas al cine, no solamente los blockbusters, que vuelvan las películas que te hacen emocionar y pensar. Y ahí uno está como masticando tantas cosas, tantos sentimientos, porque es una película que parte de un hecho familiar y trasciende a los grandes hechos del siglo XX, la revolución China y sobre todo la revolución del mayo francés, lo que pasó en Checoslovaquia. O sea, te da un panorama tan grande la segunda mitad del siglo XX y lo que está pasando ahora en el mundo, que es imperdible para cualquier clase de historia de este momento. O sea, una clase de historia o una reflexión acerca de la vida, porque es la vida, una reflexión acerca de la importancia del ciudadano común y corriente, y cómo el poder logra dominar porque no estamos unidos, que es la parte dolorosa. No sé, yo me quedé con tanto que dando vueltas en la cabeza, no me paró en toda la noche. Yo creo que tampoco el corazón, y creo que voy a estar una semana así. Es una película, la otra vez, yo, ¿te acuerdas cuando lo comentábamos? Sí. Decíamos que una película que tiene múltiples capas, porque sí, podéis verla de cualquier. Tiene estos aspectos que son fundamentalmente emocionales. Y un tapiz. Hay una reflexión sobre la imagen, el recuerdo, sobre el cine, sobre la política en la segunda mitad del siglo XX, grandes hechos políticos, digamos. Y el valor del ciudadano común y corriente. El valor de la reflexión del ciudadano. De la acción del ciudadano. La importancia del individuo y la importancia del grupo social, la importancia del sindicato, la importancia del poder económico. Cómo todo eso va jugando y va tejiendo lo que es la historia. Quienes no la vieron se perdieron una gran, gran película, que además fue una función única en Chile, en estas condiciones. Por supuesto, no hay distribuidoras interesantes a estas películas, a lo mejor. El esfuerzo que hizo Frontera Sur por traerla, un esfuerzo grande, porque trajeron la... Hay que aplaudir realmente. Es la película, digamos, es la versión oficial. Con todos los créditos, con toda la... El con sonido, toda la, la cosa conseguida con la productora en ¿cómo hace ese trabajo Francia, el Cristian? Es súper modesto cuando cuenta, solo le preguntamos. Y el Cristian, o sea, Frontera Sur, porque no solamente el Cristian, sí, aunque él sabemos que lo dirige, se ha vinculado, me da la impresión, lo he conversado con él también en realidad, se ha vinculado con las productoras a nivel internacional con su participación en festivales. Yeah. El Frontera Sur tiene conexión con varios festivales, sí, por lo menos el de Valdivia, el festival cuyo nombre se me escapa, que se hace en Lima, que es un festival en Lima, Perú, de Brasil, que es muy parecido al Frontera Sur. De hecho, uno de los seleccionadores de películas pertenece a la organización de ese, sí, festival que hay en Lima. Entonces, está dentro de la red de películas de este tipo. Es importante eso porque lo está haciendo también desde acá. No está en Santiago. No está en Santiago, lo que muestra también que es posible desde regiones, desde nuestra ciudad, que es la segunda ciudad del país, no lo olvidemos, y a veces se nos olvida eso y estamos dependiendo de lo que pase en Santiago, en la capital. No, tenemos que movernos nosotros. Y la cosa está claramente dando frutos, porque tenemos ya, por lo menos, entramos al circuito también de los grandes conciertos internacionales. Viene Blondie en marzo, estuvo Noel Gallagher hace unos días atrás. Así es que yo creo que la cosa empieza como a moverse mucho más. Lentamente, harto más atrasado, pero vamos. No tendremos, se me olvidó la primera parte, fíjate, me lo voy a decir ahora, no tendremos a Werner Herzog acá en Concepción, pero sí va a estar en Santiago el 27 de noviembre, en un ciclo de la Universidad Católica que se llama La Ciudad y las Palabras. Hay que inscribirse, hay que revisar en internet para inscribirse para Werner Herzog. Pero eso es otra cosa. Los circuitos de cultura tienen que ampliarse. Es de agradecer y destacar lo que hace Frontera Sur en ese sentido. Así es que la programación, yo no sé si dar la hora, lo que viene destacado para el fin de semana. Nos quedan 2 minutos todavía. Ay, sí, aprovechemos de destacar para que la gente vaya, porque realmente, y casi todas son gratis, yo no sé, no tengo... No, son todas gratis, sí, son todas gratis, hay 4 sedes, por lo menos, fíjate, es que en el Aula Magna, mañana viernes, está el foco de Jean-Marie Straub y Daniel Willett en el Aula Magna. Jean-Marie Straub y Daniel Willett eran son una pareja, de ellos murió, falleció, y ellos están haciendo un cine de carácter político, documental, ensayo, quizás también como el cine de Joao Moreira Salles. Y desde las 11:15, mañana viernes, se presentan un corto y un medio metraje, que son El Acuario de la Nación y Comunistas, que es el medio metraje. Y a las 4 está el largometraje De la Nube a la Resistencia. Y recordar también lo del punto de cultura, porque tiene una fecha de término ya. Me parece que ya terminaba. No, parece que era el 15. No recuerdo bien. Sí, si es 15, es ya... No, hoy día jueves. A las 6 de la tarde, también en la Aula Magna, se presenta 24 cuadros o 24 frames, que es el testamento fílmico de Abbas Kiarostami. Kiarostami es el gran director iraní. Yo, al menos lo que he visto de él, es un cine también tremendamente reflexivo. Ya lleva un año fallecido. Claro, y a las 8 de la noche se presenta 100 niños esperando un tren en el foco Ignacio Agüero, que después sigue el fin de semana. Sí. El sábado 17 a las 3 en el Balmaceda Arte Joven se presenta otra película importante, Guiña y Pacha. Qué importante, la película que está grabada en quechua, de Oscar Tacora, una película peruana, que es la primera película hablada en aymara, la primera película peruana hablada en aymara, y que ha sido elegida como representante de Perú para los Oscar. Y yo creo que va a tener posibilidades. Recordemos ojalá, que si la eligen políticamente, yo creo que tiene más posibilidades. Chile lleva una película de Silvio Cayosi, que ya se me olvidó el nombre, que a mí la verdad es que no me tinca para nada. Bueno, no importa. Tengo mi... Ojalá que gane Perú ahora. El cine de Cayosi. A mí me gusta el Julio Comienza en Julio. Ojalá que gane, porque no, sin tener idea los que van, porque sería un gran apoyo para las culturas originarias. Así que, pensando políticamente, no estoy dando otra cosa. La programación de Frontera Sur está completa en la página http://fronterasurfestival.com, fronterasurfestival.com, y ahí se puede descargar la programación completa. Y despedimos el bloque con la música de créditos, la canción de cierre de En el Intenso Ahora. Qué maravilloso fado, es un fado, ¿cierto? De María Alice, una cantante de fado portuguesa. Sí, el fado que se llama No Quiero Rosas Rojas. Y volvemos dentro de rosa, 4 minutos y medio, con más nota en 35 milímetros. ya estamos de vuelta. Edición, pasa el tiempo. Edición 133 de toda nuestra historia, la de hoy. Me emociona, me parece que llevamos tanto tiempo. Sí. Sin pelear como pelean los grandes tipos de los medios. Sí, oye, delante hablábamos de las películas de Netflix. Yo fíjate que tengo, todavía estoy en deuda con ver la película las de Wells, tanto el video como el documental. Pensaba verla el fin de semana, pero finalmente... me topé en Netflix con otra película que me parecía... A mí me pasaba lo mismo, que la empezó a buscarla y aparece otra. También interesante de ver. La Clara también vio que yo la había estado leyendo la crítica en The Guardian, justamente. Es una película de David Mackenzie. David Mackenzie sorprendió hace un par de años atrás con Hell or High Water, o Nada que Perder. Bueno. Este western contemporáneo con... protagonizado por Chris Pine. Se me olvidó el resto del reparto, pero estaba también Jeff Bridges, que era una película muy, muy, muy buena, que estuvo ahí en la carrera también. Aunque los Oscars siempre ven películas más comerciales, pero la verdad es que esta película valía la pena. Aquí tengo Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, sí. Y Jill Birmingham. Este actor ¿cómo se llama esto? De pueblo originario americano, un actor, sí, si no me equivoco, es Sioux, ascendencia comanche y mexicana, Gil Birmingham. Un muy buen actor que también actúa en. ¿Cómo se llama esta película? Hoy se me olvidó el nombre. Esa que. De la represa, no, nada que ver. No. Wind River. Tenía que ver con Río, ¿viste? Taylor Sheridan, sí. Que además fue el guionista de Hell or High Water. Bueno, esta otra película se llama Outlaw King, Forajido Rey, y que está ambientada en el levantamiento de los escoceses en la Edad Media, en el siglo XIII, por ahí. Yo la tengo ahí pendiente también. En Inglaterra. La verdad es que la edición de la película por Netflix me parece que no es la misma que se presentó en el Festival de Toronto y de Telluride, y no es una, la verdad es que resulta un poquito decepcionante. Ah, sí. Yo no la he bajado todavía. Tiene un buen reparto, tiene Mackenzie es un buen director, pero acá fíjate que se le afloja un poco la mano. Chris Pine está bien, como actor. Bastante bien como actor, pero la película se le escapa. También actúa Florence Pugh, la protagonista de esta tremenda película que comentamos también y que aquí no se dio, que se llama Lady Macbeth, de Michael Ottroyd. También actúa Aaron Taylor Johnson, que es el villano de Animales Nocturnos, la película de Tom Ford. Actúa también, se me olvida el nombre, un actor de... es uno de los... de Juego de Tronos, uno de los hermanos que eran reyes... bueno, el asunto es que la película parte más o menos bien. El villano es demasiado villano. ¿De los Baratheon? De los Baratheon, claro. El peladito, el segundo. Sí, el segundo Baratheon. Stannis Baratheon, y se me olvidó el nombre del actor. Pero si la otra vez hablamos que era un gran actor inglés. Sí, es un muy buen actor. Pero fíjate que la historia se le escapa. Y finalmente lo que funciona súper bien son las escenas de batalla. Que son... A lo Corazón Salvaje, ¿no? Corazón Coe, ¿no? Corazón Valiente. <Qué ando clarita. ríe> Claro, y la historia es contemporánea, la historia de William Wallace, ¿ah? En la película en algún momento aparece, es mencionado William Wallace. Un héroe nacional en mitología. Claro, pero aún así desaprovecha a la Florence Pugh, que es una gran actriz, fíjate, muy joven. Tiene una... Es que Ajor es una película que trató de ser como blockbuster, como Corazón Valiente, trató de ser como una película no tan artística, a lo mejor trató de ser... O sea, trató de hacer una película como más... Stephen Delane es el actor, sí. Y el otro es Tony Curran, sí, actúan... ¿Tony Curran? ¿Por qué me sí, Tony es otro Curran? Actor importante en de los actores ingleses más o menos recientes. La película entretenía. Es la historia de Robert de Bruce. Famoso héroe. el Chris Pine, cómo se hace también una historia de traiciones, porque está toda la cosa de el sometimiento en un momento de los nobles escoceses a la corona inglesa, sí. Y posteriormente el levantamiento ante los abusos que la corona hace. Hay un el futuro rey, digamos, es un villano así como el Joffrey Baratheon, yeah. Más o menos a ese nivel. Bueno, lo que muestran siempre las historias, que lo muestran crueles, un poco pervertido, no de orientación sexual, sino que pervertido en todo sentido. Perverso en crueldad, claro. así también como inevitable caer en los personajes de Juego de Tronos, ¿no? Sí, porque también es como Ramsay Bolton. Oye, todo esto, Juego de Tronos, de anunciar la fecha, ni quiero verla porque me pone muy, muy ansiosa. No está todavía la fecha. ¿Eso ya salió publicada? Sí, pero no la encontré, fíjate. No, yo quise buscarla para no ponerme ansiosa. En todo caso, ¿a quienes les interesan las películas así de batalla en la media? Es entretenida, sí, está bien entretenida. Para la galería. Está muy bonitamente filmada. La fotografía es de Barry Ackroyd, que no lo conozco, yo no recuerdo alguna película de él. Pero, como te digo, se sostiene, aunque pensándola con la, así comparándola con la película anterior, con Hell or High Water, es harto menor. Se le fue nomás. A lo mejor es para otro tipo de actor, o sea, otro tipo de personajes más que de actores. Tipo de personajes, otro tipo de historias no tan grandiosas, tan ambiciosas. Sí, mira, el Barry Ackroyd fue la fotografía de Hurt Locker, esta película de los que desactivan bombas en la guerra de Catherine Bigelow, de Detroit de Catherine Bigelow, de Jason Bourne de Paul Greengrass, de también... se me olvidó aquí otra película, pero es un... Ya tenía harto, para cuéntame la otra que viste, la de que yo no la quise ver. Lo otro que vi, fíjate, es que La vio la flaca, pero no el niño, yo no quise verla. Una de las razones por las cuales no vi El Otro Lado del Viento, sí, es que pensaba verla el domingo, pero se olvidaba que el mismo domingo se inauguraba este ciclo BIOS en Nat Geo. ¿Después lo repiten o no? No sé, fíjate, con la biografía de Charlie García. Bueno, pues se puede bajar. Que es una producción de la productora Underground, que es del Sergio Ortega, pues el mismo director del Ángel. Ahora no alcancé a ver los créditos porque Sergio la chica en la pantalla. No me acuerdo si es Sergio Ortega, pero. No se llama Sergio, pero no importa. Sebastián Ortega, perdón, me equivoco. Y Pablo Culel, que ellos trabajaban con Marcelo Tinelli. Sí, una gran productora. Pero se buscaron de él y formaron esta productora underground que ya ha hecho varias series en la televisión buena argentina. Productora. Y una buena productora, Ortega, un buen director. El documental de Charlie, fíjate que está interesante porque muestra entrevistas nuevas, lo que uno ya sabe. ¿No? Quizás la entrevistadora que tiene es demasiado tímida ante él, es la Julieta Venegas. Además que no es periodista, a lo mejor ella era una gran música, no voy a discutir, pero a lo mejor no es tan loca como Charlie, no es tan rockera como Charlie. Ahora acuérdate que leímos unas cosas súper buenas de él en revistas. Ahora tiene cosas muy lindas ahí en el diálogo con ella, digamos. Es porque que ella es una mujer muy inteligente. Ella recuerda un momento cuando conoció la música de Charlie, que fue en un bar en México y escucha una música hermosa que nunca había escuchado, y que era Los Dinosaurios. Y en esa escena ella va tocando el piano junto con Charlie. Ahí lo que uno espera de pronto son encontrar alguna información que no conocía. Claro, del punto de vista fanático uno quería otras cosas. Po. Las imágenes que hay, por ejemplo, de la época de Serú Girán, de conciertos, están todas disponibles en YouTube. Pues te digo, lo que muestra material de archivo es no es muy novedoso. Entre ellos, claro. No es la biografía de él. Si es la biografía pero de él, desde digamos. Pero el punto de vista de ella, pues no el punto de vista que uno quiere saber las cosas oscuras de Charlie, la infancia de Charlie, la adolescencia, el cuando estaba con su generis, cosas así como las peleas, las cuestiones. Porque Charlie es una persona que es demasiado, es como Shrek, claro, demasiadas capas. Y lo que pasa es que también hay libros de Charlie que son bastante definitivos. Tú me trajiste una vez uno de Buenos Aires que lo presté una vez y se perdió, el de Daniel Chirón, que no ha sido nunca reeditado, que es una muy buena biografía de Charlie García, y una entrevista larguísima. ¿Ese? Sí. Y el otro es No Digas Nada, que es más reciente. Y vimos muchas cosas en Cerdo y Peces, incluso la revista claro. Humor. Yo me recuerdo haber leído cuestiones así como de cuando era joven, cuando le daban algunas locuras, o cuando estaba con la depresión y hablaba unas cosas tan profundas. Yo me acuerdo haber leído una revista muy, muy buena. No Digas Nada es una biografía, se me olvidó, de Sergio Marchi. Eso no la Yo la tengo esa, y ya. Claro, esa es también una muy buena biografía porque abarca también la etapa más difícil de Charly García, ¿no? Sí, y está muy bien documentada. Pues te digo que faltan claro, esas cosas. ¿No? Faltan, y bueno, esas cosas uno ya las sabe, entonces. Pero verla, distinto a leerla. Claro. Bueno, Charly habla con dificultad, se mueve con dificultad, todavía toca el piano bastante bien. Y se nos acabó el tiempo, así que vamos a despedir. Charly cumplió el otro día 61 años, creo. ¿Es más joven que la Blondie? La Debbie Harry va a cumplir 73, así que no lo cumplió ya. Harto, yo la amo a ella. No importa. Mayorcita no importa, ella. No importa que ni se mueva, que esté cantando. No, saltado. La edad no importa. Si... No importa que yo, me refiero a que no. Charly nació en 51, tiene 67 años. Cumplió hace poquito, 23 de octubre. No me importa que no baile, no me importa que no salte. Yo quiero que escucharle, aunque su voz no sea la misma, es la Blondie. Así que. Bueno, vamos a despedir el bloque con Chippy Chippy de La Hija de la Lágrima. No me gustó esa canción. Fíjate que yo encuentro que una buena canción de Charly. ¿No te gustó al principio, a ti, amor, no te gustó? Me gusta mucho la capacidad melódica de Charly junto con las letras. Fíjate, esto es una canción que hizo en Diego 20 minutos para llenar el disco, pero encuentro que es una muy buena canción. A mí me gusta más la época Cerullirán. Y destaco y eso del Charly. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos y algo más con más nota en 35 milímetros. Chibi, ya volvemos. Chibi. Bueno, habría elegido otra yo, pero bueno, el programa es tuyo. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Ya estamos de vuelta. Sí, mira, lo que pasa es que tenía muchas canciones para elegir de Charly y de pronto estos días me ha dado vuelta esa canción. Simplemente fue por eso. Me acuerdo cuando la escuché en la radio, Chippy Chippy, y en un momento en que Charly García andaba bien, así como pensábamos que ya no le quedaba más cuerda. No le quedaba mucho y me sorprendió. Por un lado encontré que la canción era la letra así como media ridícula, pero no te gustó, si me dijiste no, una lata. Pero cuando empecé a escuchar dije, la melodía y todo eso y algunas frases, fíjate no, que sí, me pues siempre el frase él escribe bien, él dice cosas. Claro, cuando inmensas, que hablan de él, o sea, cuando dice yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Son él dice en pocas palabras. Él una vez en una entrevista que le escuché, que le leí en la revista La Bicicleta, decía que él pensaba que las canciones llegaban a él. Sí, pues. Ahí él era como una antena con. Y eso lo dijo como 15 años antes de escribir esa canción, ¿cachai? Pero entonces que él siempre ha dicho que un don que tiene, que él es como casi como un medium, el tema de tener el oído absoluto, todas esas cosas que él. Que nació con ella. Él dice que es un freak. Mira, le dice a la no, siempre también. Julieta Venegas. Soy zurdo. Y toca guitarra con la derecha, como Robert Fripp. Igual zurdo. Tengo la mitad del bigote blanco. Tengo ido absoluto. Soy un freak, dice. Sí, es un freak. Y de hecho lo es, po. ¿Qué tenemos? Ya, ¿me trajiste el disco duro? Sí, sí, claro. Vámonos con la cartelera. Ya anunciamos lo que hay de Frontera Sur. La verdad es que hay más actividades. Insiste que vayan. Sí, hay que ir, pero alcanzamos a anunciar lo que está solamente para el viernes y el sábado. Y el sábado. En Balmaceda Arte Joven, fíjate que el sábado a las 6 de la tarde se presenta dentro del foco Ignacio Agüero. A las 5 dan primero Cuina y Pacha, ya lo dije. Sí, sí, pero a las. Ah, no, esto es el jueves 5, me equivoqué. Mira, no. Un día, pucha, qué lata. El sábado, Rayos del Cielo de Adrián Canoura a las 5 de la tarde en Balmaceda, en el Auditorio La U de Conce. No, Marco, el sábado 17. Mañana 16, Trilogía del Lago Lado del Estanque de Gustavo Fontán. Y un tigre papel de Luis Ospina se presenta más tarde. Eso es mañana en el Auditorio La U de Conce, sí. Mañana viernes. Hay una charla a cargo de la crítica de cine Mónica Delgado en la sala de David Stitchkin, mañana viernes a las 10 de la mañana. Se llama Crítica de Cine Experimental Maya de la Experiencia. A las 11 y media está la charla La Cinematografía de Juan Manuel Sepúlveda, que es el director mexicano que también tiene un foco y hay películas de él. El sábado 17 hay un conversatorio llamado Hacer la Revolución Cine e Ideología. Esto va a ser el sábado a las 11 de la mañana en la sala David Stitchkin. También mañana viernes en el auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás está No Olvidar y Sueños de Hielo, sí, de Ignacio Agüero a las 10 y media de la mañana, desde esa hora. De Juan Manuel Sepúlveda a las 3 de la tarde, Extraño Rumor de la Tierra cuando se abre un surco. Y Lecciones para una Guerra, también de Juan Manuel Sepúlveda. Abajo, mañana no, imposible. A las 5 y media de la tarde, en la misma sala. De la Santo Tomás está La Calle del Abismo, de Jeremy Hatcher, Ring, Renato Pérez. La verdad es que dar toda la programación es un poquito. Oye, está tan lindo gráficamente el panorama de programación. En el Aula Magna, el sábado 17 también, hay una cantidad impresionante de películas. Recordemos que eran como 90 películas que hay, pero para destacar algunas. 95 películas. A las 2 y media está Aquí se construye, de Ignacio Agüero. También se llama O ya no existe el lugar donde nací, que donde va mostrando cómo desaparece el barrio en el que él creció, sí, en Ñuñoa. La balada Benjamin Park de Juan Manuel Sepúlveda y Demasiado pronto, demasiado tarde, Gente del Lago, Jean-Marie Strobe y Daniel Willett. Y el cierre, un cuarto para las 8 de la noche, con Te preguntaste quién disparó el arma, de Travis Wilkerson. Esa era el tipo que el abuelo mató, o el padre mató a un negro en. Claro. Buena película. Esa la programación es impresionante. Si la damos toda, se nos va todo el programa. No, el otro, que la calidad de las películas llega a cualquiera y va a estar bien. Claro, y son todas actividades gratuitas. Recordemos que la. Un lujazo, realmente. Se puede descargar la programación en la página fronterasurfestival.com. Y hay varias partes donde ir, así que si uno vive cerca lejos del Teatro Metropolitano o regional, puede ir a las del centro, puede ir a las Santo Tomás. Sí, no, pero las películas de las que quedan están en el Aula Magna, en frente a la plaza, están en Santo Tomás y en Prat. caminable todo. En la todo, sala de Die Sketchen están las charlas, frente a la plaza también, un y en el auditorio la UDE Conce. Todo caminable. Nos quedan 4 minutos y algo y nos queda todavía la programación de nuestros ciclos de cine, etcétera. Oye, así que fue simpático ver a la gente que hace ciclo y todo ayer. Sí, estaba, nos encontramos Alex, con mucha gente, Alex, Maximiliano, Rodrigo Leal. Sí. Hay otros que no vimos seguramente. Pero andaba todo el cineasta de Concepción. Sí, todo el gestor de cine. Oye, yo no sé, pero estaré piti, pero no vi muchos periodistas. Mañana, viernes también, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Municipal está la celebración del Patrimonio Audiovisual de Gran Concepción. Qué lindo eso. Organizado, o sea, con una actividad que presenta la Memoria Fílmica Pencopolitana. Hablamos de ello la semana pasada, se presentan documentales y registros familiares, por ejemplo, Carbón, La Cara Tiznada de Dios, registros que hace la familia Salchi o Scalchi, historia de una película olvidada en el teatro. Así es que todos invitados, una actividad gratuita también. A las 4:30. Tenemos también a la misma hora, están actividades del Frontera Sur, lo que hace interesante la cosa, hay que elegir. Pero puedes elegir, ¿cachai? Que eso claro. No pasa nunca en Conce. El lunes 19, el lunes cinematográfico, presenta una película franco-belga llamada Perdido en París, de Dominique Abel y Fiona Gordon. ¿Promete esa película con Emmanuel Rivard, Pierre Richard, Dominique Abel y Fiona Gordon también actúan? Él es una bibliotecaria canadiense que llega a París a ayudar a una tía. Pierre Richard será el pesado del dom, egoísta presumido. Que está amenazada a ser internada en una residencia para ancianos. Esto va a ser a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Las funciones de matiné y vermut solamente. Como siempre, 600 pesos estudiantes, 1.200 la entrada a todo el resto del público. El martes, en Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, la temática actualidad, se presenta la película El Ejército de las Sombras de Jean-Pierre Melville. Una película del 69, pero que no pierde actualidad. No, por supuesto. Lino Ventura, mira. Con Lino Ventura. Es la historia de un ingeniero civil que ha entregado todo su esfuerzo a la resistencia. Pero la policía colaboracionista lo captura siendo retenido en un campo de concentración. Esto en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entrada gratuita, Alianza Francesa a las 7:30, Colo Colo 1. Ciclo de Pilsen más Pilsen el miércoles. No tenemos idea qué público se va a dar. Suponemos que siga siendo, si no nos ha llegado la información. Lo promovemos igual a las 7:30 en Castellón 961, el espacio Oasis. En el cine espacio. Con su ciclo de artes marciales, viene el jueves 22 la película El Maestro Borrachino, El Maestro Borracho, esa película, a mí me gustó. De Yuen Woo-ping, del año 78, un clásico también con Jackie Chan y Yuen Siu-tien. Es la película que lanzó a Jackie Chan. Tiene una poesía dentro de los artes marciales, y me gustó mucho eso, que me encarga el arte marcial. El cine de artes marciales de Hong Kong tiene su gracia, fíjate, su simbología. Después fue recuperado por Ang Lee, por otros directores. En los años 90-2000. Casa 916, Castellón 916, a las 7 de la tarde, 1.000 pesos. El mismo jueves, Reacción Binario, que retoma su ciclo quincenal llamado XYZ, hablando de las nuevas generaciones, de fines de los 80 en adelante, con la película Paranoid Park, o Parque Paranoide, del gran Gus Van Sant, que es la historia de un joven skater que se ve involucrado en el asesinato de un guardia. Esto es a las 7 de la tarde en Espacio Cultural La Esquina Rosada. Todo pasa a La Esquina Rosada. Vilumilla con Eras, a las 7 de la tarde, 500 pesos la entrada. Vilumilla 899. ¿También caminable? Caminable, esto me queda a mí a 2 cuadras de la casa. cartelera desde hoy. Se estrena película chilena, Dry Martina de Che Sandoval, que tuvo buenas críticas por sus películas, que es la más linda, pero es la más puta y soy mucho mejor que vos. Que son de películas relacionadas. Esta es la historia de una mujer cantante argentina que ya un poquito en decadencia, donde que se encuentra con una joven pareja chilena que llega a Buenos Aires. La mujer de la pareja le dice que parece que son hermanas. Es fanática de ella. Claro, y ella entra en una relación con el marido, el parejo de la supuesta hermana. También se estrena para los ñoños de Potter y ñoñas. Demuestra un poquito y di que la gente que le gusta Harry Potter, porque yo amo Harry Potter y quiero ver locamente esta película. La segunda parte de la saga de los animales fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Con David Yates. De David Yates. Por favor. Que también dirigió la anterior. Pues a mí me gustó la primera. Claro, y que es como el alma de las películas de Harry Potter. Salvo Cuarón, cuando Cuarón metió la mano hizo también... La mejor, es que la mejor la mejor novela de... Así que bueno, para que vamos a decir de qué se trata porque todo el mundo que va a ver la película sabe de qué se trata Los Crímenes de Grindelwald. Actúa, por supuesto, Eddie Redmayne, Johnny Depp, irreconocible, Jude Law, que actúa, pero muy, muy bien, de Dumbledore. Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y la... ¿Cómo se llamaba? La actriz que era de tan linda Crowley. Ella. Preciosa que actuaba en Corazón Salvaje. Sí, pues, Lisa Bonet. También se estrena La Chica de la Araña de Fede Álvarez. ¿Sabes? La Chica de la Araña es la cuarta película de la novela de, ya no por David Lagenkratz, sino, perdón, de Stieg Larsson. Está escrita por David Lagenkratz. La dirige Fede Álvarez, que dirigió No Respires, que fue una película de terror que tuvo el año pasado también una muy buena crítica. Actúan Claire Foy, Barry Gudnason, Stephen Merchant, Sylvia Hoex y Lakeith Stanfield. Y también será una película que tiene una crítica bastante malena, que es La Vida Misma, de Dan Fogelman. Pero se ve tan linda la historia. Que dirigió una película con Al Pacino, que tuvo también fue algo destacado, no la he visto, fíjate, la tengo en deuda. Esta es con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Mandy Patinkin, una película multi... Lo que pasa es que cuando se meten a hacer coproducciones... Múltiples historias, también actúa Annette Bening y Antonio Banderas. Sí, ahí se los intereses distintos matan las películas. Una historia de amor a lo largo de varias generaciones y con diferentes personajes en diversos lugares. Hubiera sido más simple. A mitad de la calle de Nueva York y España. Tiene música de Bob Dylan. Así que para despedir el bloque vamos a dejar la canción Lovesick de Bob Dylan del disco Love Out of... Tumult of Mind, y de la banda sonora de esta película, Life Itself o La Vida Misma. Y con eso nos despedimos y volveremos el próximo jueves. No se pierdan nada. Lo que queda de Frontera Sur. Está imperdible. Así que nos encontramos el próximo jueves aquí en Notan 35 milímetros en nuestra edición 42 y 134, la que viene ya. Hasta pronto. I'm walking through streets that are dead. Walking with you in my head. My feet are so tired. My brain is so wild, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. Sick of love, that I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window, I watch them till they're gone, and they leave me hanging on. I'm sick of love. I hear the clock tick. this kind of love. I'm lovesick. The silence can be like thunder. Sometimes I wanna take to the road and plunder. Could you ever be true? I think of you. I'm sick of love. I wish I'd never met you. I'm sick of love. I'm trying to forget you. Just don't know what to do. I'd give anything to be with you.